Fraterna Cala Buena. ¿Qué pasa, pues, con Rosa Rosáez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Rock en las ondas, copón. Aquí os saluda también vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Es un arranque y un ¿sabías qué? ¿Sabías que hoy, exactamente hoy, cumple 33 añicos el So Far, So Good, So What? Dirás tú, pues anda que no tiene poco mejores discos Megadeth. Pues sí. El anterior mismo a este, el Pixels, por ejemplo. Pero aquí, como vamos al revés del mundo, no destacamos los discos, las joyas más valoradas de las bandas. Bueno, lo que pasa es que hoy no se me antojaba ningún otro título y ala, este. Bienvenidos al podcast en riguroso, directo, turrecto, episodio número 349 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado, como te digo, So Far, So Good, So What. Hasta ahora bien, ¿y qué? Ya sabes, cada día de lunes a jueves en riguroso directo por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, all around the world, desde San Pedro de Calanda. ¡Para toda la banda! ¿He dicho a las 3 horas Madrid? Bueno, pues si no lo había dicho, lo digo ahora. Estamos escuchando, en mi opinión, el mejor tema de ese disco, un tema titulado En mi hora más oscura, In my darkest hour. Vamos saludando a la gente que nos indica vía WhatsApp que ya está la escucha. Bueno, tenemos a desde Barcelona al amigo Gus BG. Pedazo de disco, La Isla Roja, con ese corte número 3, Fronteras. Ya tú sabes. El 1, es el corte número 1. Fronteras es el corte que abre ese trabajo debut de Gus BG. Saludos también hasta la capital maña. La capital maña no, hasta Gotor. Hasta Gotor para el amigo Miguel de Los Inestables. Inestables del todo porque ya ni están, pero él sí que sigue en la lucha y en la brecha. Saludos hasta la capital de Pakistán para Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. Continuamos ahí en la misma ciudad, pero en Coslada, ese Juanma. Nos desplazamos hasta Iruña, Nafarroa, ese Nacho, Nafarroa Pride. Veranica Ternas, Kika desde Lorca. Logroño Power con el amigo Diego. Más Nafarroa Pride desde Tudela, Félix. Esa Saruca desde Barcelona. Ese Rubén desde Zaraguay. Manolo desde Granada. Silviña desde el macizo laico. Rocío desde Arrasate. Desde Murchante Sanhammer. Me dice Rubén, pequeño Ternasco, al revés siempre. Alberrés, Alberrés. Saludos también a esta cajeta, para el Armando. Y un saludo muy especial, a ver si me sale el nombre, hasta Osnabrück, hasta la Baja Sajonia, para Mercedes. Luego os cuento por qué. Y sigo saludando a todo aquel que me diga algo vía WhatsApp. Faltaría plus. Dice Nacho que ponga algo de Manowar. Bueno, como Nacho es de los Ternascos nuevos, no se lo sabéis. Yo las canciones las tengo preparadas y no me entra ninguna más de las que tengo preparadas para el programa. Pero tomo nota para siguientes ediciones, claro que sí. Vamos a por la noticia tonta, la sección que abre Pequeño Ternasco de martes a jueves y que como siempre nos trae Roxa Roxae. Una francesa lleva 3 años intentando demostrar que no está muerta. Ni de parranda. En noviembre de 2017, Jean Poisson. Oye, me ha salido muy bien, ¿no? No sé si se dice así, pero ha sonado francés, ¿no? Sí, tono sí. Fue declarada muerta por error en un fallo judicial sobre un antiguo conflicto laboral. Aún no ha conseguido que las autoridades rechacen la sentencia y continúa intentando demostrar que, evidentemente, sigue viva. Si logra localizarle, quizás pueda contratarla. La información de su muerte fue proporcionada durante el juicio y el tribunal falló en contra de los supuestos beneficiarios, el marido y el hijo, que estaban ausentes de la audiencia. ¿Cómo que un juicio porque mi mujer se ha muerto? Sí, hemos estado desayunando esta mañana con ella. Ahora venga, tira. Poisson ha pasado 3 años tratando de ser resucitada oficialmente. La mujer de 58 años y residente en Saint-Joseph, cerca de Lyon, no ha existido a los ojos de la administración de Francia desde 2017. Joder, qué suerte. Yo encantado de la vida, vamos. Después de una larga disputa legal que involucró a una ex empleada de su empresa de limpieza. Su abogado, Sylvain Coimier, también estaba asombrado por el proceso. Es una historia realmente loca. No me lo podía creer. Nunca pensé que un juez declararía muerto a alguien sin un certificado, por lo menos. Pero el demandante afirmó que la señora Poisson estaba muerta sin proporcionar ninguna prueba y todos la creyeron. Nadie lo comprobó. Poisson acusó a su empleada de inventar su muerte en un intento de obtener daños y perjuicios de sus herederos. El abogado de esta empleada argumentó que Poisson era quien se había hecho la muerta para evitar pagar los daños, acusaciones que ella ha negado. No tengo documentos de identidad, ni seguro médico. No puedo demostrarle a los bancos que estoy viva. ¿Vivo? Fuera de mí. fuera de mi vida, realmente. Out of my life. Estos son Arion. Segundo adelanto que te traigo de lo que será tercer larga duración, titulado Vultures Die Alone, los buitres mueren solicos, no les hace falta nadie más, de la formación Metal Finesa. Nos comenta Rubén que si el seguro ha pagado, está muerta y punto. Y Silviña nos dice, fina la señora y la banda. No recuerdo si me la has pasado tú esta banda, Silviña. Pero en cualquier caso, completamente de acuerdo, vamos. Más saluditos hasta Barcelona para la Catalonia, creo, esa alma. Objetivo conseguido. Tenemos a nuestra amiga Mercedes, que está todavía currando y dice que no puede parar de reír. Se le estamos aliviando la carga laboral. Mercedes, nueva compañera en Asalto Mata Radio Rock.com con su programa Mixtape, que se estrena Today a las 22 horas, hora Madrid. No te lo pierdas porque vas a flipar. Luego a la noche, si me acuerdo, os pongo el enlace nuevamente a Salto Mata Radio Rock para que entréis y escuchéis. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Venga, novedades a casco por robar. Dinero. Eso es lo que quiero. Auténticas leyendas y precursores del rock en la piel de toro. Esos topos. Maldito. poquito dinero. Es lo que dicen los que tienen más y nos rendimos a su majestad. El dinero, dinero. Dame a todo la operación. La pandemia retrasó la grabación de su octavo disco en estudio y en los albores de este 2021 nos adelantan este tema que irá incluido en el mismo. ¡Topo! ¡Maldito dinero! Bueno, joder, los topo, yo también flipé cuando me apareció la canta. Digo, hostia puta. Efusivos saludos también para nuestro líder de los ratones colorados ahí desde Madrid, ¡aupa! En la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues de unos que lo han sido todo en el rock de este país y que lo siguen siendo. A un trío punk rock madrileño que trata de meter cabeza a base de buenos temas. Es un trío compuesto por dos muchachos y una muchacha. Dulce es cantante de Zinc, Bequias y es guitarrista en Boom Boom Child. Daniel 13, bajista de 13 segundos. Y Potter Atkion, que acaban de estrenar este nuevo sencillo justo antes de acabar 2020. llaman Bandida, pero con V, o sea, Bandida. Como si lo dijera Ruiz Mateo. Y este tema se titula Call Me, llámame, copón. Pues hablando de muchachas de Madrid, un saludito para nuestra Belén. Continúa creciendo la presencia de la Catalonia Crew. ¡Aupades! Tenemos un secretillo de sillón que no os voy a contar. Mis bandas favoritas de la jornada de la segunda década de siglo, rutilante aparición desde la mitad de la década del 2010 en adelante. Tercer adelanto que te traigo del cuarto disco de los de Taylor Momsen, The Pretty Reckless. Esto se titula And So It Went, y así se fue lo que fuera que se fuese. Uno de los cortes que vendrá incluido en Muerte por Rock and Roll, Death by Rock and Roll, que sale este próximo mes de febrero. Para este tema cuentan con una colaboración de postín, como es la del guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave y Prophets of Rage, Tom Morello. When the children lost their minds, crawling over bodies of those who gave their lives, and the fists began to flow, and the fire starts to blaze. Don't you think they know they're a fucking human race? They said the world does not belong to you. You are not the king. I am not the fool. You, it don't belong to you.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. ¿Le damos a las bizarradas o qué? Venga, pues, las bizarradas de Pequeño Ternasco. La primera nos la ha mandado Carlitos sobre la dosis desde Venezuela. Desde Venezuela y hasta Tailandia. No vamos, de Venezuela a Tailandia. A ver, un nombre que no me va el ratón. Espera un momento, va, dale ¿ya? Ahí, ya. Un hombre expulsa una tenia de casi 10 metros por el culo. Tenía una tenia. Tenía. El hombre. Claro, por el culo la tiene que expulsar. Aunque con tan larga que es, igual le podría haber salido por el esófago, ¿eh? Sí, también le podría haber atravesado de arriba abajo. Desde luego, distancia tenía, más que intestino. Tenía de tenia. Cristada Raspracchum acababa de dejar a su niño en la escuela cuando sintió la necesidad de dejar a sus hijos en la piscina. Bueno, esto es una expresión muy común entre los británicos porque es un eufemismo para decir cagar, ¿eh? Dejar a los niños en la piscina es como decir aquí me voy al trono, ¿eh? El hombre de 44 años se dirigió a un baño y concluyó su negocio. Otro eufemismo británico para hacer caca. Qué cachondo estos hijos de la Gran Bretaña. Cuando sintió que algo no iba bien. Todavía podía notar que algo seguía allí. Después de cagar ahí, pues le eché, pues queda aquí una puntica que no sale. ¡Oh! Sentí que no había terminado de soltar todo lo que llevaba dentro. Así que me levanté para ver qué era. Resultó que había un bicho saliendo de mi ojete. Inicialmente asumió que podría ser un hilo quirúrgico de una operación de apendicitis que había tenido la semana anterior. Pero fue mucho peor que eso. Tiró de él y tiró y tiró y siguió tirando hasta que salió todo lo que estimó que era un gusano de 9,7 metros. Madre mía. Describió al bicho como elástico. Y dijo que cuando lo vio que había terminado de salir, que pegó un brinco para atrás. Madre mía, esto tenía dentro de mí. Después de mostrárselo a su novia, porque claro, una cagada así hay que enseñarla. Mira, cariño, lo que sabe hacer tu hombre. Bueno, que es que su novia era enfermera y esta fue la que le dijo que lo que tenía era una tenia, ¿eh? Compartió fotos y vídeos del gusano en Facebook, donde la gente ha dicho repetidamente que parecía un plato de fideos y que no iban a volver a comer pad thai, que son los fideos tailandeses, mientras vivieran. ¡Menudo bicharraco! Parece salido de la cuarta dimensión. Cuarta dimensión, false dimension. Estos son los portugueses Miss Lava. Pues precisamente lavar no lavan mucho las misses. O al menos no tienen pinta. Dune Machine, la máquina infernal, cuarto trabajo de la formación lusa, salió el pasado viernes. Lo que estás escuchando fue su primer adelanto. Tienen alguno más, pero a mí que más me ha gustado ha sido este Cuarta Dimensión, Four Dimension, Miss Lava. Dimension, right. Para que luego digáis que en Albacete solo navajas y en Portugal solo toallas. Mira, mira, mira, mira. Silviña nos dice, tenía la solitaria, exactamente, que es el nombre más conocido aquí en España. Están, cagó el kilo. Un kilo tenía, ojo. Menuda madeja, dice Rubén. Y dice Des que cuando empezó a tirar fue como el típico truco del mago cuando se saca los pañuelos todos atados de la boca. Pues sí, sí, muy parecido, la verdad que sí. A dos manos. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Hoy las bizarradas van de bichos, ¿eh? Roxa Rosáez. El uno que se te cuela dentro, un parásito. Y este otro, casi lo podíamos tachar de parásito social, según el titular. Vamos a darle. Se busca ciervo que huyó con un rifle. Atención, todas las unidades. Buscamos un ciervo armado y peligroso. ¿Cómo que es un ciervo? Pues a ver, ese bicho que parece un caballo con un bonsai seco en la cabeza, copón. Este titular creo que nos lo ha pasado Alma, pero no estoy seguro. Bueno, en cualquier caso, gracias porque sé que me lo habéis pasado desde aquí. Un caso inusual ocupa a la policía de la República Checa. Tienen que encontrar a un ciervo que en un ataque de pánico se llevó enganchado en las astas el rifle de un cazador durante una partida de caza. ¡Jodo! Pues sí que fue paciente el cazador. ¡Espera, espera! ¡Espera que lo tenga más cerca! ¡Espera! El venado, asustado por uno de los perros de caza, corrió hacia uno de los participantes, le rasgó la manga y enganchó la correa de un rifle Hornet en sus astas. El hecho ocurrió el viernes de la pasada semana cerca del pueblo de Horní Planá, de unos 2.000 habitantes al sur de la región de Bohemia. Claro, es que es un ciervo muy bohemio y soñador. Y sueña con ser el cazador que caza al... El cazado que caza al cazador, ¿eh? Eso, eso. Ciervo bohemio, a veces flipo conmigo mismo. El rifle que el cazador se había colgado del brazo izquierdo, afortunadamente sin munición, se deslizó y enganchó en las astas del venado y este desapareció con él, ha apuntado la policía, que ha añadido que otro cazador vio más tarde al ciervo a un kilómetro del suceso y que todavía llevaba el arma colgada de los cuernos y que no se quiso acercar, no fuese a ser que le disparase. Un montón de cazadores registraron el bosque, pero no encontraron el arma. No hubo más remedio que denunciar el incidente a la policía, asegura el comunicado de los agentes. En su cuenta de Twitter han animado a la colaboración ciudadana. Los agentes de policía de Bohemia del Sur buscan un rifle de repetición del calibre 22 Hornet. Si alguien ve un ciervo con un rifle en un asta en el bosque de Horní Planá, háganoslo saber. También con mucho humor, la policía ha publicado también otro tuit en el que muestran a un ciervo metiendo la cabeza a través de la ventanilla de un coche patrulla. Dice, un ciervo ha venido a confesar, pero resultó luego que mentía y que lo único que quería era aprovechar el calor porque hacía bastante frío del interior del coche. Así que seguimos buscando porque este no es. Hombre... con la de gente que anda buscándolo al pobre animal, lo más lógico es que esté escondido en algún oscuro rincón. Desde Asturias, Óxide. Y su canción, Oscuro Rincón. Endless Road es el título, Carretera Sin Fin es el título del álbum debut de esta formación hard rock obetense. Y esto que escuchas, el corte que cierra el trabajo, de los 12 temas que hay, este es el que lo cierra. Y único que se canta en nuestro idioma. Pequeño tenazco somos así. ¿Cantas todo en inglés? Pues yo la de castillo. En español. ¡Oxide! Oscuro Rincón. Dice Rubén que al ciervo ese que le han sacado fotos hace poco. Sí. Sí, en el ataque al Capitolio. Es verdad. Estoy pensando con el comentario que ha hecho Rubén que si no tenía bastante con la policía y los cazadores de la República Checa, ahora le persigue también la CIA, el FBI, la NSA. Qué peligroso. Nunca más la volví a ver. Una sola noche de pasión. Qué bueno, Chema, que nos saluda ahora que está en la escucha. Y he aprovechado que he puesto yo un emoticono de una caricatura de Dave Grohl riéndose, jajaja. Ja, ja. Y Chema pone ¡Grohl! Como el apellido del cantante de los Foo Fighters. Hemos echado buen ratico, ¿o qué? Muy buen ratico, ¿a que sí? Claro. Y la verdad que hoy en Asalto Mata Radio Rock es un día ideal para echar buenos ratos, ¿eh? Echando pan a los patos y escuchando la radio. Porque si te quedas ahora en la sintonía de la radio online del rock, pues vas a poder disfrutar de Trovador Urbano con David Calderón. David Calderón, que precisamente es quien me puso tras la pista del programa que estrenamos hoy en asaltomatarradiorock.com a las 10 de la noche. Ya la conocéis porque os la ha presentado durante el directo desde Osnabrück, desde la Baja Sajonia, desde Alemania, Mercedes Herrada y su mixtape. Que se escucha de toda la vida en Radio Moncada, ¿eh? Que esta chica lleva la hostia de años en la radio. Una barbaridad. Menudo acierto, menuda locutora que se nos ha rejuntado esta noche a las 10. Hora Madrid por asaltomatarradiorock.com. Pero. No nos vamos todavía porque falta la última sesión, esa que os gusta tanto, esa que os pone palotes y cachondas. Tocamientos en el relleno. Tenía este tema yo por ahí apalancado desde noviembre y es que resulta que es uno de los adelantos de lo que será nuevo disco de los folk metaleros fineses Korpiklaani. Ese disco se va a titular Gila. ¡Yeah! Y como te digo, estamos escuchando uno de sus adelantos, que fue esta baladita llamada Mili. Nos falta Vanilli. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pedro Galanda. ¡Wow, yeah! Manolo nos dice que también ha echado buen ratico. Pues oye, miel sobre hojuelas, co. Bye.